¿Y sabes quién tiene la culpa de que me caiga gorda la feria? Alcohol. El señor Matías tiene la culpa. Porque cuando yo trabajaba en Canal 6, me mandó 3 años seguido a cubrir la policíaca en la feria. No, bueno. Y bueno, tus mejores años como periodista. Habrá sido. Sí. Es difícil, y Y hay precisamente parte de ahí la pregunta siguiente. Seguridad pública. Ahorita estamos viendo, hemos visto en medios de comunicación que está Murrieta, a lo mejor no está Murrieta, a lo mejor Murrieta se jubila, a lo mejor no viene Murrieta, a lo mejor ya Murrieta se enoja, a lo mejor el alcalde sí quiere, a lo mejor el alcalde no quiere, y por lo pronto, seguridad pública parece ser un ente no tangible. Es como una especie de fantasma que anda ahí procurando un poquito de seguridad pública. Es mi impresión, por supuesto. Ahora dime tú, como secretario del ayuntamiento, ¿qué onda? Mira, yo creo que esa impresión puede surgir si nada más nos quedamos con la versión mediática del asunto, ¿no? Por eso dije que los medios. Así es. Si yo te podría preguntar a ti, Toño. ¿Y ustedes por qué no aclaran cuando ven que alguna cosa está manejando de forma mediática? ¿Por qué no sale el ayuntamiento o cualquier autoridad y dice, señores, momento, aquí hubo un desplegado, pero nomás por no pagar un desplegado? No, pero lo hemos dicho muchas veces. Hemos dicho lo que voy a poner un ejemplo ahorita. Toño, ¿tú te vas a morir algún día? Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Y entonces por qué haces todos tus proyectos y todo eso si te vas a morir algún día? No, para dejar ahí nomás, para estar fastidiando. Yo creo que en tanto ese día no llegue, tienes que vivir al máximo el día, ¿no? El inspector Murrieta ha dicho que se va a jubilar, que está decidido y se jubila ahorita, se jubila acabando la administración. Es muy posible que acabando la feria él diga, hasta aquí llegué. Está esperando el finiquito. Él está... No creo que sea lo que lo mueve, porque él es un policía de carrera de mucho tiempo. Él podría estar en puestos más operativos, menos políticos, de menos desgaste personal y de más trabajo en la chamba. Sin embargo, aceptó la invitación. Yo no lo conocía antes de eso, no sé por qué. Se ve muy tranquila, ¿no? Es de la gente que se le vea actuando. Porque su chamba es muy operativa, Matías. Entonces, yo diría, bueno, si él sabe que se va algún día, ¿por qué sigue trabajando, no? Pues por lo mismo que dice Toño, pues yo aquí hay que vivir, ¿no? No está arriesgando nada, no está exponiendo nada. Se les ha ido tranquilita para poder salir tranquilo también. Yo creo que no, yo creo que el que tiene que estar arriesgando y el que tiene que estar poniendo todo es primero el ayuntamiento y luego el presidente municipal con sus... la gente que le ayuda, ¿no? Y en este caso el inspector Murrieta, independientemente que un día se vaya a ir con la administración o antes de que termine la administración, hasta el momento, seguridad pública, y regreso a la pregunta, tiene que estar funcionando al 100%. Hasta el momento en que el inspector diga, yo ya no sigo, y que en ese momento entre otra persona, tendrá que retomar y no caerse, ¿no? Se tiene que dar esto en los cambios de administración, tanto los constitucionales, como cuando sale un funcionario y entra otro por proyectos personales. Vemos a cada rato funcionarios que se van de candidatos. Vemos que el secretario de no sé qué o el director de no sé qué salió por asuntos personales porque se va de candidato y entra una persona a sustituirlo. Pues quizá en la operatividad de área a lo mejor hay un pequeño bache en lo que se agarran las cosas, pero eso no quiere decir que porque ya sabe que se va, pues aviente la toalla desde ahorita, ¿no? Por eso iniciaba yo con el ejemplo. Yo sé que un día me voy a morir, pero no por eso voy a dejar de actuar y de vivir y de cumplir mis responsabilidades cada día hasta que llegue el momento. Sí, pero ahí también hay otro elemento. Entre estas altas y bajas, dimes y diretes y dudas, se empiezan a ver huecos que empiezan a ser ubicados. Obviamente, por otros actores. Hablemos del caso de la CTM proponiéndole a los policías un sindicato de policías. Yo creo que esto es producto, y lo dijo el presidente municipal, producto del momento electoral que se vive, realmente, porque Alfredo González, estoy seguro que lo sabe, porque es un conocedor de la materia, que un sindicato de seguridad pública está prohibido por la ley. O sea que es un chantaje político, ¿qué dice? Yo no le llamaría chantaje político, yo llamaría aprovechar el momento para llevar agua a su molino. Entonces, ¿no? ¿Una torcedura de mano? Yo diría, está viendo un río revuelto, y él es el pescador que quiere llevar ganancia, ¿no? ¿Cómo lo digo? Aprovecha la situación para buscar hacer un poquito más de ruido. Así con como eso, definiste el perfil de David Ortiz, ¿definirías también el de Alfredo González? No, por supuesto que no. No, Alfredo, la trayectoria de Alfredo González, si bien podemos no coincidir, o sea, no en algunas son cosas, prácticas que acostumbre. Yo veo que son Yo veo mucho, yo veo un trabajo muchísimo más serio, mucho más serio, del trabajo de Alfredo González que el de David Ortiz. Si lo, de ninguna manera se pueden comparar. Nada más por el partido en el que militan, yo creo. No, más que eso no habría más comparación, en mi punto de vista. Y además yo no soy nadie para juzgar a las personas, ¿no? Juzgar el... No, pero los, como tratas sí, con ellos, pues bien puedes esperar. De por sí la pregunta es este... es un pial, sí, pero no malintencionada, Lo que yo digo es lo siguiente, Alfredo González sabe que no es posible un sindicato de policías, está prohibido, es para hacer ruido por la ley. Yo creo que es aprovechar un ruido porque sabemos que él es priista, ¿no? Digo, es no lo vamos a esconder ni tiene nada de malo. Digo, cada quien milita en el partido que quiere o no milita ninguno. Entonces, hay males necesarios. Bueno, eso lo dice Matías Lozano, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su militancia y bueno, él está haciendo su chambita política. ¿Qué haría el ayuntamiento si no hubiera esas contrapartes? Exactamente. ¿Qué haríamos los políticos si no hubiera esas diferencias, ¿no? Yo lo que estoy seguro es a los policías, a los inconformes y a los conformes, no los hemos dejado de tratar como personas. Las oficinas de la oficina del ahora secretario. Entonces, bueno, cargado de despacho, entonces director general, las del secretario del ayuntamiento, las del presidente municipal, las puertas han estado abiertas para cualquier acercamiento. No procede. Sin embargo, de ninguna manera. No podemos tratar a los policías en grupos ni en asociaciones. Si ellos quieren juntarse a tomar el café o juntarse a hacer la asociación de amigos del policía, la libertad de asociación les aplica también a ellos, podrán asociarse para lo que quieran. Sin embargo, la relación laboral entre el municipio y el policía es personal, no sindical. Eso es un hecho. Pero no me podrás negar que esos huecos permitieron que la CTM se pudiera colar en el asunto policial. O sea, ya estamos o confundir el asunto de seguridad pública con una cuestión estrictamente laboral. Y vuelvo a la pregunta del inicio del programa. O sea, bueno, a ti no te gusta hacer las cosas en oscurito, y vuelvo e insisto a las cuestiones de trabajo. Pero entonces defíneme entonces cuál es la estrategia, porque los huecos que están dejando y que tú me dices que no están trabajándolos en lo oscurito, están permitiendo que entren otros actores. Ahí David Ortiz, ahí Alfreditos González. ¿En qué otras áreas entonces van a estar permitiendo que entonces entren otros actores que originalmente no estaban invitados a la fiesta? Mira, yo no creo que sea la forma, limitar la participación de otros actores en la política no es la forma de resolver el problema. Yo creo que el problema es asumir la responsabilidad de cada quien, y se lo dije al inspector Murrieta en el momento que supimos de que había un grupo de policías que se estaban organizando con intenciones de criticar, vamos a decirlo así, los actuales mandos policíacos. Lo primero que le dije es atiéndelos, reúnete con ellos, analicen el problema, escucha, y si algo estamos fallando, vamos buscando darle solución. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo no puedo evitar que salga un líder o una persona X a buscar para sus agremiados o para sus propios intereses provecho de un error o de una omisión del gobierno municipal. No lo puedo evitar. Qué bueno que suceda, porque aquí sí que estamos vivos como sociedad, ¿no? En el momento que el tejido social se olvidara de lo que hacen los gobernantes, pues sabemos lo que ha pasado en México y en muchos otros países, ¿no? Qué bueno que las líderes sociales, que el tejido social se meta en las cosas de gobierno. Sin embargo, también el gobierno tiene que conservar cierta gobernabilidad, y esa gobernabilidad hay que conservarla enfrentando de frente a los problemas, ¿no? Si un policía dice, yo no estoy de acuerdo porque me hacen trabajar horas extras, me hacen ir, por ejemplo, una de las quejas de estos policías es, en los eventos masivos donde se usa policía comercial, nos citan a todos, y cuando llegamos al evento de repente se dan cuenta que no somos necesarios 40 de los 100 que citaron, y nos mandan a nuestras casas y el día no lo pagan. Es una de las quejas. Son quejas muy concretas y que son atendibles. Es decir, a ver, hagan su plan de operaciones completo, y si lo citas, se los pagas. ¿Para qué lo mandas a su casa de regreso, no? Uh-huh. Ya si lo citaste y resulta que era gente de más, bueno, o mándalo a un operativo cerca, pero les pagas el día. Todo esto, el escenario... Y además no querrán correr riesgo de que si regresan a su casa y ya está ocupado el estacionamiento. Claro. Oye, es un no van a quedarse fuera del... Claro, una de esas nos pueden. Y además, y si no, pues por lo menos que les paguen el día, ¿no? Si va a ser así. Ya de perdido que se justifique. Son estas peticiones concretas son perfectamente atendibles viendo, tratándolas de frente. O sea, ¿qué es lo que te molestó de tu mando? Que te llamara a citar, que te hiciera venir, que te tenga media hora concentrado y luego te diga, vete a tu casa, no te voy a pagar el día. Estamos de acuerdo. O sea, no es algo que queramos que suceda con las personas, ¿no? Vamos respetándolas más. Y esos son los problemas que tenemos que atender. Ahora, si el problema es, me cae mal mi jefe, pues bueno, entonces vamos a ser todos... No, bueno, los policías sabemos, no se les puede tratar como señoritas. Ellos además saben que lo natural es un trato duro, directo, o sea, no rudo, pero no ilegal. Pero no ilegal. Trátame bien, págame de acuerdo con la tradición, pero págame lo que debes pagar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar que se abran esos espacios para que otros jueguen? Simplemente atender de frente a cada una de las peticiones de empleados municipales, de tianguistas, de los diferentes actores que pueda haber. Y en el momento que llegue a haber este tipo de aprovechar errores u omisiones del gobierno municipal para llevar agua a su molino, tampoco nos asusta. También lo pudimos haber hecho nosotros en su momento, ¿no? Creo que el criticar al gobierno es un deporte nacional. Y si no lo hicieron, ya lo están aprendiendo. Ya lo estamos aprendiendo. Oportunidad. Criticar al gobierno es un deporte nacional válido y loable, porque un gobierno sin crítica se vuelve un gobierno sin evolucionar, sin expectativas de mejorar, ¿no? ¿Cuál fue la disposición de la alcaldía respecto de ese problema de los policías? Ubiquen quiénes son, atiendan sus peticiones y déjenles muy en claro que es ilegal formar un sindicato. No va a haber represiones, ¿eh? Por ejemplo, de que no. Ubíquenlos y... Por supuesto que no, porque al día de hoy yo sé gran cantidad de los nombres de los que son, y si hubiera represiones ya las habría habido. La prueba es que yo he buscado que el encargado de despacho de la secretaría se reúna con ellos, se ha reunido con ellos, les ha dejado en claro que no es una huelga, no es una manifestación de este tipo lo que necesitamos, sino resolver el problema, que el otro nos va a generar un problema mayor, y como ustedes saben, no ha habido mayor manifestación al respecto, ¿no? Todo esto surgió por una nota periodística, las inconformidades no, pues, pero este rumor de que huelgas y plantones y marchas surgió por una nota en un periódico. Realmente no ha habido estas manifestaciones públicas. Sí existen las inconformidades. Yo las conozco desde hace más de un mes. Conozco estas inconformidades de algunos mandos intermedios y gente de la tropa. ¿Fue una morrillada? No. Sí. A medias. Sí. A medias. Por eso, fíjate que eso. La primera nota que yo leí, la leí en el Hidrocálido, de Maurilio Batres, el que lo escribía. Después se acercó Maurilio a entrevistarme y Marcela González del Aguas, se acercaron juntos a entrevistarme. Y entonces Maurilio me dice, 1,000,000 de policías están queriendo manifestar, y le dice Marcela, no entendiste mi nota, era 500,000. Enfrente de mí, y pregúntenselos. O sea, enfrente de mí le dijo Marcela, oye Maurilio, yo te pasé la información, pero te dije que era 500,000, no 1,000,000. Pero, insisto, en número, quizá hubo algún error de comunicación entre reporteros. No, por eso se llaman maurilianas. Pero ayudamos, sin embargo, sí. con ese tipo de cosas, preferir que haya exceso, porque finalmente te enteras de algo, de cómo se están moviendo algunas cosas. Tú puedes tener otro concepto de la situación, y por medio de una nota periodística, bien hecha, mal hecha, medio hecha, como sea, ya tienes otro. El periodismo es parte de lo público, de la república, de la cosa pública, ¿no? Así como es el gobierno, así como son los grupos de los factores reales de poder, el periodismo, por supuesto que es parte de esta balanza de gobernar, ¿no? Es un hecho. Y como actores activos, no pasivos, es un hecho.